para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Grey's Anatomy y The Good Doctor anuncian fecha de estreno de sus nuevas temporadas. ABC ya definió los días en que dos de sus series más exitosas y esperadas lanzarán episodios inéditos. La cuarta parte de La vida del médico Sean Murphy será estrenada el próximo 2 de noviembre. En tanto, la tanda 17 del otro drama será el jueves 12. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.